yo me tendría que querer. Si yo fuera mujer. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pausa. Nos vamos a la pausa, chicos. Ya en instantes sigue cantando la mona. Nos vamos a descanso sin antes recordarles que tenemos esta noche la invitación para hacerles la mona en la Sociedad General Belgrano. Boleterías habilitadas a partir de la hora 19. Los esperamos a todo el mundo a vivir una fantástica noche.